Buen día a todos. Me alegro mucho porque ojo, no está bien. Para usted mejor eso, ¿no? Más o menos más de 6 meses no hemos podido reunir en la iglesia. Hoy también casi en mucho tiempo no he visto a los hermanos, pero hoy he podido ver. Muchas gracias al Señor por su vida y también por su salud. Muchas gracias. Ustedes han orado, ¿no? Anoche. Algunas personas han orado con alegría por su salvación, y también otras personas todavía no ha solucionado su problema de pecados. Entonces, tal vez sí puede tener angustia y dolor y preocupación de otro mundo eterno. Quiero decir, no va a tener decepción, desesperanza. Por palabra de hoy también podemos solucionar y también podemos tener eterna salvación, porque todas personas sí o sí tienen que recibir la salvación con palabra de Dios. Con palabra de Dios. Ya. Vamos a empezamos con oración. Oremos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por su amor y por su misericordia. Estamos juntos ante Dios para entender correctamente su palabra. Y también queremos recibir la salvación con palabra de Dios. En este mundo hay muchas iglesias, pero no manejan la palabra verdadera de Dios. Solamente muchas iglesias están manejando doctrinas humanas, pensamientos humanos. Gracias por guiar a nuestros pasos a llegar a iglesia, porque hoy es domingo, muchas personas están yendo a otros lugares, parque, para descansar, y también algunas personas están preparando fiesta, pero muchas personas no entienden su destino eterno. Gracias por permitirnos el seminario de la Biblia una semana. Y también a Dios ha mandado muchas almas para escuchar su palabra. Y también muchos hermanos han sacrificado y también invitado a su familia, sus parientes y conocidos con corazón correcto y ardiente y ferviente. Dios, te pedimos, les da un corazón más caliente, ferviente, porque nosotros tenemos que predicar hasta último momento. O sea, también para otra persona, para que hasta reciba la salvación mi familia y también mis conocidos. Por favor, Dios, en este mundo, Satanás molestando todo el mundo, tentando a todos los jóvenes, todas las personas. Por favor, Dios, nos da sabiduría e inteligencia para distinguir lo bueno y lo malo. Por palabra de hoy, Dios, por favor, trabaje entre nosotros más fuertemente. Dios, por favor, ayúdales para entender bien salvación, eterna redención. Y también, Dios, por favor, cuide la boca del predicador para enseñar correctamente solamente su palabra. Cuide su boca para que no enseñe con su pensamiento. Le da sabiduría e inteligencia para enseñar correctamente. Hoy también todos los hermanos sí o sí tienen que venir a la iglesia, pero por su situación no puede venir. Por favor, Dios, ayudarles, darle un corazón más caliente para amar al Señor, amar a la iglesia y también a los hermanos. Hoy queremos entender su palabra. Gracias por todo. Confiamos todos los tiempos en tus manos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 19. Nuevo Testamento, San Lucas, capítulo 19. San Lucas, capítulo 19, versículo 10. Voy a leer. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quiero saludar otra vez. Buen día. Otra vez buenas noches. Algunas personas, si tiene, los que tiene equivocación, hoy va a empezar a 7 de la noche, 7:30. Tal vez ellos esperarán a un link para esta noche, ¿no? Pero han avisado, hoy vamos a empezar 10 de la mañana, ¿no? A ver, quiero que Dios trabaje entre nosotros y también calienta el corazón de todos los hermanos y también todos los invitados. Con palabra de Dios, es muy importante. Y palabra de persona siempre cambia. Hoy en día muchas personas no quieren ir a iglesia. O sea, iglesia vana y falsa y muertas. Porque si mayormente los incrédulos si tienen su pensamiento y ¿qué dicen ellos? Yo no quiero ir a iglesia. ¿Dónde está la iglesia verdadera? ¿Qué iglesia enseña correctamente palabra de Dios? Dice, ¿no? Pero gracias a Dios, gracias a ustedes, porque Dios te guió para llegar a la iglesia verdadera. Gracias. Ayer hemos aprendido sobre Jesucristo, ¿no? El significado del nombre de Jesucristo es salvación. También nosotros podemos conocer, eres nuestro Salvador eternamente. Y también Jesucristo, si tiene otros nombres. Pero San Mateo capítulo 1 hay otro nombre, se llama Emmanuel. ¿Qué es el significado de Emmanuel? Dios con nosotros. Jesucristo vino a este mundo para salvar los pecadores y también quiere, Él quiere estar con nosotros. Si no murió Jesucristo, Dios no puede mandar Espíritu Santo. Ahora, hoy vamos a aprender, todos los cristianos, si tiene Espíritu Santo, hoy en día muchas personas, si tiene duda, ¿cómo puedo tener Espíritu Santo? Si tiene, gran equivocación. Entre el mundo, ¿no? Entre creyentes. ¿Cómo puede tener Espíritu Santo? Por salvación. Hoy en día también muchas personas están pensando, salvación es temporal. Después de pecar, voy a entrar infierno. Usted ha escuchado, ¿no? Para Antiguo Testamento tenía día de rescate para todo Israel. Pero si no entendía su pecado, no puede perdonar. Por eso es importante arrepentimiento. Creo que si hace 2 días atrás ustedes han sentido, yo soy gran pecador ante Dios, ahora muero, yo tengo que entrar al infierno, ha sentido, ¿no? Por palabra de ayer, buena nueva, por evangelio, si ha entendido, ¿no? Yo soy libre de infierno y también de pecados, ¿no? Es muy importante, Espíritu Santo. Hoy en día yo he visto los hermanos en la iglesia, pero no tiene ayuda de Espíritu Santo. O sea, no puede entender lo bueno, lo malo. No puede distinguir 1 más 1 es 2. Es muy simple. ¿Qué es la voluntad de Dios? No puede conocer. Eso es mi preocupación y también mi duda. ¿Ellos realmente están leyendo Biblia? ¿Ellos realmente orando al Señor o no? Sí, con el Espíritu Santo se puede entender, pero ¿por qué no puede entender? Por eso necesita sermón dominical, sermón de Seúl, comunión de distrito, comunión de grupo, se necesita, ¿no? ¿Me entiende? ¿No entiende? ¿Entiende, no? ¿No entiende? ¿Entiende, no? Hemos buscado, ¿no? Primeramente, San Lucas capítulo 19, versículo 10. Eso es muy importante, este un versículo. Eso es propósito de venida. ¿Qué es venida? Primera venida de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Para buscar los perdidos. Hoy en día, muchas personas no quieren ir a la iglesia porque no entiende. Yo soy perdido, yo soy pecador. Hoy en día, ustedes pueden ver, Bolivia sí tiene muchos problemas de familia. Un varón sí tiene dos mujeres, tres mujeres, cuatro mujeres. Son malditos. ¿Ellos a dónde llegarán? Directo al infierno, directo. Eso es, no es adulterio. Adulterio. No, sí tiene que conocer, pero no entiende. Yo soy perdido o no soy perdido, yo soy pecado. Hoy en día, Bolivia, qué pena, ¿no? Si tenía adulterio, fornicario, se va con otro chico, otra chica, regresa para vivir otra vez. Ay, qué pena, ¿no? Esa es nuestra patria. Quiere dar a sus hijos un problema demasiado. Sí, ustedes sí tienen que conocer a dónde voy. No entiende. Tú no puedes tener felicidad. Tú no puedes tener gozo. Tú no puedes tener alegría. ¿Qué es alegría? ¿Qué es gozo? ¿Qué es felicidad? Según Biblia, ¿no? Con Biblia nosotros podemos entender. Esta tarde yo también tengo que ir a una persona para predicar. Ah, qué pena. No puedo explicar todo. Ah, pero por una predicación he entendido. ¿A quién entiende? ¿Quién puede valorar bien sobre evangelio verdadero? ¿Quién está? Sí, ¿quién ama a la iglesia? ¿Quién ama Dios? ¿Quién ama evangelio? Primero sí tiene que conocer. Yo soy pecador. ¿Ve? No les da a sus hijos trauma. Ahora creo que sí, mayormente todos los niños de Bolivia. Si tiene trauma por padres. Esa es una gran tristeza. Entonces vamos a ver cómo puede tener felicidad, gozo, alegría. Con su pensamiento puede tener. Y ha intentado muchas veces. Ha fallado, ¿no es cierto? Pero sigue fallando. Sigue. Sigue. ¿Quiere tener a pecados? No. Vamos a ver. San Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesucristo vino a este mundo para buscar perdidos, para buscar los pecadores. Pero no entiende esa cosa. No puede recibir la salvación. Mira, ustedes creo que sí tiene deuda, ¿no es cierto? De banco. Deudores de banco, ¿cierto? Hay que pagar, ¿no es cierto? Pero no soy deudor de banco, entonces yo no tengo que pagar. Mira, vamos a ver. Eso es igual. Jesucristo es Salvador. Jesucristo es su significado, el nombre de salvación. ¿De dónde tiene que salvarte? No entiende, ¿no? Sí, no soy deudor. Sí, el banco se puede amenazarme, sí. Me paga. ¿Por qué tengo que pagarte? Yo no tengo nada. Cristianos, los hijos de Dios, si tiene corazón valiente, seguridad para entrar al reino de Dios por la sangre de Jesucristo. Eso es. Pero cuando usted ha sido, cuando ha entendido, yo soy pecador, yo soy pecado, cuando tenía arrepentimiento, creo que si yo, sí, recibí salvación 24 de febrero de 1995, ya ha pasado más o menos 25 años. Pero hasta ahora yo sí tengo pecaminosidad y también yo odio mi pecado pasado desde antes de recibir la salvación, cómo vivía yo. Pero lamentablemente en Bolivia, en nuestra iglesia, no he visto muchas personas, no ha dicho, no quiere comunicar sobre vida pasada. Sí, somos con palabra de Dios, con salvación, somos una nueva criatura, pero Satanás te molesta. Todavía no ha sanado problema adulterio, problema fornicario, problema avaricia. Antes de recibir salvación, usted se agarraba, tenía problema de eso. Después de recibir salvación, sí o sí, Satanás te molesta. Pero ya toda encubierto, ¿no? Digamos, se quiere tener ese secreto. ¿Cómo voy a decir al pastor? ¿Cómo voy a decir a los hermanos con mi vergüenza? Eso no es la familia de Dios. Toda persona puede decir para predicar, yo soy la familia de Dios, somos la familia de Dios, habla, habla, pero no quiere tratar con corazón sincero. Por eso, no puede distinguir lo bueno y lo malo. Mayormente todas personas si tienen fingimiento. Entonces, desde lunes hasta sábado, pecados tiene. Solamente domingo, domingueros. Solamente llegando domingo hablando ante personas, ante los hermanos, yo amo a la iglesia. Cállate. Tiene que tener responsabilidad de su palabra. ¿Verdad, no? Un hijo, eso es verdad. Un hijo ha escuchado de su mamá, de su papá, te amo, hijo. Pero papito, ¿por qué tiene otra chica? Mamita, ¿por qué tiene otro chico? ¿Por qué? Te amo, pero no te vayas. ¿Ha pensado trauma de niños? Ay, sí tiene que juzgar, no con la ley, sí tiene que tener la ley boliviana para juzgar, ¿no? ¿Cierto? Así tiene una culpa. Cada una vez de adulterio, 10 años a la cárcel. ¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no? ¿Quién estará acá entonces? ¿Quién puede estar? Nadie. Arrepentimiento. ¿Quién puede solucionar mi pecado? Eso es evangelio verdadero. Eso es importante. Ustedes sí tienen que valorar bien evangelio verdadero. Salvación. Eso es, no es cuento. No es buena emoción. Para evangelio tiene que dejar su vida. No va a equivocar más. Porque estamos cerca, segunda venida del Señor. Jesucristo vino a este mundo para buscar salvar los pecadores. No te olvides, ¿ya? ¿Me entiende, no? El pastor, no trata mal la palabra. No, no quiero molestar a ustedes, pero ustedes son pecadores. ¿Quiere pecar otra vez? Si tiene pecado, si tenga pecado, tu gozo, tu alegría, tu felicidad van a volar. No puede mantener, pero sigue tiene pecado. Con pecado, equivocación fuerte tiene. Entonces, con equivocación fuerte, sus niños, ¿cómo va a tener? Trauma nada más. Trauma no más. Es verdad, ¿no? ¿No es verdad? Verdad, verdad, verdad. Veremos. Ah, desde ahora yo tengo que hablar. Tengo que hablar muy rápido. Para escuchar a ustedes, si puede, puede ser más fácil que hablar. Yo tengo que hablar rápido, como un moto. Pero, ¿cómo puede hablar así muy rápido? Tengo miedo, porque hoy tengo que enseñar muchas cosas, ¿ya? Por favor, no te duermas. despierta, despierta, despierto. Sí, tiene que escuchar, por favor, ¿ya? Con atención, con concentración, por favor, ¿ya? Primera Timoteo capítulo 1, 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos a ver. A los pecadores, si puede poner su nombre. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Pero ustedes, ¿cuándo han entendido yo soy pecador? Sí o sí hay infierno, yo tengo que entrar al infierno, tengo que estar para siempre, eternamente ahí. ¿Cómo puedo salir de allí? ¿Cuándo ha pensado? ¿Cuándo? Para recibir la salvación tiene que pagar $1,000. Muchas personas va a pagar, ¿no? $10,000, $100,000, más. Hoy en día muchas personas no quieren valorar bien sobre el evangelio. Entonces peca nada más. No quiere predicar a su familia. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Vamos a ver pantalla lo que pensamos sobre esta cosa. Objeto de nuestra fe sí o sí tiene que ser Jesucristo. No tiene que ser su obra religiosa. Hoy en día muchos católicos y cristianos están yendo a iglesia, quiere tener más buenas obras. Yo hoy he pecado. Yo voy a orar esta noche, mismo día. Señor, me perdonará. Esta persona no puede entrar al reino de Dios porque sí tiene pecado. ¿Qué pecado tiene? Incredulidad. Infierno. No creen en mí. Dice, sí o sí tiene que ser objeto de nuestra fe es Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Solamente conocer sus pecados? ¿Eso es arrepentimiento? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. ¿Seguro? ¿Seguro? No vuelva atrás. Sin salvación, sí o sí va a haber atrás. Mujeriego busca mujer. Borrachos va a buscar alcohol. No vuelva atrás. He dicho, antes de recibir salvación, ¿usted qué tiene problema? ¿Qué problemas tiene? No curado. Satanás sí o sí va a atacar a ustedes desde cabeza hasta corazón. No puede predicar a esa persona. He decidido. He conocido por palabra de Dios. Yo soy el gran pecador, pero no he entendido el evangelio. en vano. Otras iglesias también. Hay muchas personas equivocadas. Se ha decidido. Sí, yo tengo muchos pecados. Justamente después de adulterio, problemas sexuales. De secundarias y jóvenes, adultos, mayores. Puede llegar a iglesia, también puede confesar, puede empezar. Confesión, ¿no? A un cura, un padre, un pastor. Yo he hecho mal. ¿Eso es vida cristiana? ¿Eso es salvación? ¿Eso es verdad? Falsedad, es falsa. ¿Ustedes no están viviendo como así? Tiene que conocer. Arrepentimiento. Conocer mi pecado. Con este pecado sí o sí tengo que entrar infierno. Pero Señor, yo no quiero entrar al infierno. No quiero. Realmente personas no quieren, ¿por qué no quieren morir? Conoce después de morir, ellos conocen a dónde voy yo. Conoce. Sí o sí tiene que recibir la salvación. Propósito de arrepentimiento. En San Marcos capítulo 1, versículo 15. Ayer hemos aprendido, arrepentidos y creen en el evangelio. Solamente tiene arrepentimiento. Está mal eso. Si tiene ama. Decidido. Después, ¿qué cosa va a tener? Pecado igual. Coro. Condición de cosa. Yo soy socorro. No puedo nada en el mar. Una persona, si puede nadar, si tiene más poder que yo, puede salvarme, ¿cierto? ¿Quién puede salvar a ustedes de pecados? ¿Quién puede salvar a ustedes de infierno eterno? Solo Jesús. Solo Jesús. Pero si alguien dice, yo soy salvo, pero quiere pecar otra vez. ¿Eso está bien? ¡Ah! ¡Qué genio! ¿No? ¿Ah? Sí, desde el domingo sí, cierto. Socorro. Tiene persona para salvarme. Biblia, Dios es amor. ¿No tiene amor? No tiene que venir él acá, ¿cierto? ¿Por qué tiene que morir en vez de mí? Me ama. ¿Ustedes cuándo ha sentido amor de su mamá y papá? A Bolivia, peor. Muchos padres votan, abandonan a sus hijos. ¿Cómo puede sentir amor de su papá y de su mamá? Mamá, te amo. ¿Ustedes cuántas veces han dicho a su mamá, a su papá? Te amo, madre. Te amo, padre. En este mundo. En este mundo. ¿Hay amor de Dios? No hay. Ahí no hay. No hay, no hay. Vamos a ver, segundo, capacidad tiene que tener, capacidad de rescate. Jesucristo es pecador. Nosotros no puede, Él no puede salvarnos, Él no tiene que tener pecado. Mira, vamos a ver, palabra dice, la paga del pecado que dice muerte. Jesucristo tenía, si tenía su pecado, Él es pecador, si tiene que morir sus pecados. Tengo un favor a todos los hermanos, por favor, paguen su cámara, por favor. Ahora, todos los lugares, si tiene, creo que sí, acá en Ciudad de Alto tiene velocidad baja de internet, por favor, apague para escuchar la palabra de Dios, por favor, ya les pido. Dos cosas para rescatarnos. Sí, somos, yo soy socorro. Entonces, Jesucristo sí tiene que tener dos condiciones. Tiene que tener amor para mí, ¿cierto? Él no tiene que tener su pecado. Mira, vamos a ver. Una madre, sí, puede decir a su hija, ¿eh? Un padre, no digamos, sí, yo soy. Un padre, sí, ha dicho su hijo, no su hijo, su hija, no. Es difícil, ¿no? Tratar sobre pecado sexual, ¿no? Ya, hijo, tú no tienes que tener pecado sexual. Padre, ¿tú cuántas mujeres tenía? Ya así habla. Qué pena, ¿no es cierto? ¿Eh? No tiene poder. ¿Cómo puede hablar, no es cierto? Por eso es Cristo. Él no tiene pecado, según Biblia. Pero lamentablemente otras iglesias no enseñan. Solamente con sentido. Más sentido llega a iglesia gritando, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador. ¿Qué pecado ha hecho? Adulterio. Oraremos, Señor, te perdonará. ¿Qué perdonará? Infierno directo. ¿Cierto? Sí. Pero, qué pena, ¿no? No voy a hablar más cosas sucias. San Juan, capítulo 17, 3. Puede ver, ¿no? Mi vista está mal, no puedo ver cerca, pero vamos a leer juntos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna. ¿Cómo podemos entender vida eterna? ¿Cómo obtener? Sí o sí tiene que entender Dios, único Dios. Eres creador. Eres alguien que está dirigiendo historia humana. Por eso hemos aprendido desde Huerto Edén hasta fin de siglo. Muchas personas se dicen, ¿no? Ahora mira, sí, nuestra época es final, porque pastor, mira, nuestros hijos no respeta sus padres, mira, botando basuras, orinando, cagando, cualquier cosa, mira, es el fin de siglo, pastor. Con esta manera sí puede decir fin de siglo. No, mira, Biblia dice, en fin de siglo, ¿qué síntoma tiene? Ustedes han visto, ha pasado, ¿no? COVID-19, siempre tiene que chequeando, ¿no? Síntoma de COVID-19, vamos a ver, síntoma de fin de siglo, ya se cumplieron esta tarde. Ahora, Señor puede venir, pero tu salvación, ropa de salvación, ¿cómo es? Dios verdadero, sí o sí tiene que conocer con palabra de Dios. Segundo, Jesucristo, sí o sí tiene que conocer a Jesucristo. Veremos. Para recibir la salvación necesita dos cosas: conocer, entender, ¿no? Conocer con palabra de Dios y también gratuitamente, si puede recibir la salvación, gratuitamente. No tiene que pagar. Dios ha preparado el regalo para usted. Solamente si tiene que recibir, ¿cierto? Una persona me ha preparado, por un ejemplo, un hermano me ha preparado una casa. Pastor, a ti quiero regalarte. Ay, no, hermano, ¿qué casa grande? No trae, por favor. No tiene que traer su casa ya, como sus papeles, no va a traer. Yo tengo. Evangelizar, ir a mí para predicar, preparado terreno, ir a mi casa. Yo, ¿qué tengo que decir? Responder a él, gracias, hermano. ¿Cierto? Ay, hermano, tú, ¿cómo? Fuera. No. Dios ha preparado a mi salvación. ¿Qué tengo que hacer? Recibir gracias a Dios. Nada más. A Dios, ¿cuánto tengo que devolverte? ¿Qué cosa puede devolver? ¿Eh? No se puede. Ya veremos. Fe, ¿qué es fe? No es un celo de obras religiosas. Es recibir la gracia de Dios. Es la conexión personalmente entre Jesús y yo. Es la de obra perfecta de Dios. No es un celo de obras religiosas. Eso sí o sí tienen que conocer. Hoy en día muchas iglesias y también muchos confundidos con su obra quiere ir iglesia, pero no se puede. Veremos, vamos a ver. Galatas capítulo 3, versículo 11 dice, el justo por la fe vivirá. Vamos a ver. Caín y Abel, ¿por qué Dios ha rechazado a Caín y también su ofrenda? ¿Por qué aceptó Abel y su ofrenda? Si hay respuesta correcta, vamos a buscar Hebreos, su Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Por qué Dios aceptó a Abel y su ofrenda? Abel tenía fe correcta, pero Caín no tenía. Mira, vamos a ver. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Qué es nombre de su mamá y papá? Es Adán y Eva. Adán y Eva. ¿No ha dicho a sus hijos sobre Dios? ¿Sobre Huerto Edén? Sí. Madres siempre hablan, ¿no? Intenta ante los hijos. ¿Y a quién es su padre? Tu padre antes fallaba esta cosa, prestado dinero a su amigo. Nosotros ahora en nuestra casa no hay pan. Sí, hablaba, ¿no? Sobre error y sobre fracaso. Eva ha dicho, también Abel enseñó, Adán enseñó Caín y Abel. Pero por escuchar, Abel finalmente tenía la fe correcta. Caín no. Por eso Biblia dice, capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció Dios más excelente sacrificio que Caín. Eso es problema de la fe. No es problema obra religiosa, ni tampoco corazón religioso. Pero otras iglesias, o sea, 100% iglesias falsas del mundo enseñando, Caín no tenía buen corazón. Abel tenía buen corazón. Solamente Bolivia, no, hasta Corea del Sur. Yo iba antes de recibir a veces iglesia metodista, me enseñó también un pastor sin salvación, que él no tenía salvación, porque también yo era profesor para escuela dominical de otra iglesia, iglesia metodista, sin salvación. Yo también he enseñado a mis chicos. Ya, chicos, si tiene que tener el corazón de Abel o Caín. A ver, profesor, ¿por qué Abel tenía buen corazón? Caín no tenía buen corazón. Porque yo no he entendido este versículo. ¿Ustedes entendían? ¿Cuándo? Otra iglesia no enseña esa cosa. Es importante la fe. ¿Me entiende? Eso es problema de corazón. Buen corazón Abel tenía. Sí, está bien. Un buen corazón ha hecho bien, ¿no? Con su fe. Eso es el problema, fe. Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Eso es muy importante. Con fe. Con fe si puede alcanzar la salvación verdadera. Mira, ustedes pueden pensar. Si tenía fe, pero no buena. Eso es mala, no fea, ¿no? Incorrecta, incorrecta. Y quiere ir, Oruro, con fe, ha tomado una flota, pero no ha visto letra. Letra dice a Cochabamba, CPBA. Si con una fe equivocada ha tomado, durmiendo, a más o menos, ya pasó 3 horas. Tenía que llegar, terminar de Urro, pero ya pasó. Está entrando montes. Puede sentir, ¿no? ¿Qué bus he tomado? Ya miraba si puede preguntar al chofer, ¿no? Chofer, ¿a dónde? Tú tienes que ir a Urro. No, muy tonto. Para así ya Cochabamba. Mira, hoy en día. Muchas personas, yo he decidido para entrar al reino de Dios. Pero ya tomaba flota para llegar al infierno. ¿A dónde llegaría entonces? ¿Con su pensamiento? Sí, reino de Dios. Pero flota, ¿hacia dónde? Infierno. Muchas personas con su equivocación están viviendo. Importante la fe. Mira, vamos a ver. Por eso este versículo es muy importante. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante. Si uno sí tiene que escuchar palabra de Dios para tener la fe verdadera. Con mismo ejemplo. Yo quiero ir Santa Cruz. O sea, Santa Cruz. Pero no he visto sin ver letra, estoy hablando con otro pasajero sobre Santa Cruz. Ah, yo quiero ir a Santa Cruz. No, ese es para hacia Oruro, así se dice, ¿cierto? ¿No era Santa Cruz? No es Santa Cruz. ¿Dónde es? Más allá, más allá, más allá. Si puede cambiar, ¿no es cierto? Por escuchar, puede tener la fe correcta. Este pasajero tenía equivocación, puede ver letra, ¿no es cierto? Puede ver, ¿a dónde? Ah, cierto, a Oruro. Ah, no, no voy a tomar. Santa Cruz, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ustedes sí o sí tienen que tomar bien para llegar al reino de Dios, una flota hacia reino de Dios. No tiene que estar con flota hacia el infierno. ¿No ven? Equivocados. ¿Quiénes equivocados están en buses a llegar al infierno? Dios ha decidido, pero adentro, pasajeros, o si puede pensar, bailar y también alcohol y también pecados adentro, si puede tener muchos pecados, ¿cierto? Pero vamos a llegar al reino de Dios. Sí o sí, ¿a dónde llegarían? Al infierno. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es muy importante la fe, la fe. ¿Me entiende? Ahora, pero muchas personas sí tienen problema de eso. Sin aprender palabra de Dios. ¿Dios existe o no existe? No tiene realidad. Sin base de realidad, ya ha puesto su fe. Entonces, desde domingo, desde lunes hasta domingo, chaya, pachamama, otro Dios. Solamente domingo viene, domingueros, Señor. Ellos directo al infierno. ¿Por qué? Dios no le gusta. Pero realidad, usted ha visto, Dios es el creador, ¿no es cierto? Dios está viviendo historia humana. Estamos viviendo en fin de siglo. No tenemos mucho tiempo. ¿No? Realidad, es verdad. Encima de realidad, si usted tiene que póngalo, tiene que ponerlo. ¿Qué es la fe? Por escuchar palabra de Dios es verdadera. Últimamente puede tener sentimiento. Tú eres salvo, tú eres salva, pero más sentimiento puede tener. Algunas personas hablan, equivocados son. ¿Qué dice? ¿Por qué, pastor? Yo tengo mucho problema en vida. Entonces, ¿mi salvación está mal? No, salvación es salvación. Más sentimiento, enfermedad, eso es otra cosa. ¿No ve? Entonces, y nosotros sí o sí tenemos que obtener salvación por la medio de palabra de por la Biblia. Quiero decir, ayer también hemos aprendido sobre la ley de rescate. Sin sangre no hay perdón. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Leamos juntos. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Levítico capítulo 17, versículo 11, también igual mismo sentido tiene. Vamos a ver, sin sangre no hay perdón. Vamos a ver. Hoy en día muchas personas están yendo a iglesia, pero no entienden la sangre. ¿Por qué Jesucristo ya derramó su sangre en la cruz? Ha dicho consumado es. ¿Por qué tenía que derramar su sangre? Jesucristo sí tiene que cumplir 100% la palabra de Dios según Biblia. Por eso tenía que derramar su sangre. Pero muchas personas no entienden. Jesucristo murió por mí. No hay sangre. Entonces, ¿eres salvo? No es salvo. Incrédulo. Gracias a Jesucristo. ¿Cómo ha podido derramar sangre para salvarme? Según Biblia, te amo. Dios me ama, bien lo sé. ¿No ve? La ley de rescate. ¿Por qué Jesucristo tenía que derramar sangre? Según palabra de Dios. Sin palabra de Dios no puede entender. Vamos a ver. Hechos capítulo 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente por el nombre de Jesús puede recibir la salvación. Pero hoy en día hay muchos salvadores. Pastores falsos. Yo soy salvado. Salvador, Yo puedo salvar a ustedes de infierno de pecado. Ay, ellos sí tienen que tener, recibir 120 veces azotes romanos, ¿es cierto? Hasta la muerte. Sí tienen que colocar en cruz. ¿Puede aguantar? Son falsos. Está yendo muchas personas ahí. No hay otro nombre. Solamente con nombre de Jesús puede ser salvo. Con otro nombre, infierno. San Marcos capítulo 10, versículo 45. ¿Por qué el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar a su vida en rescate por muchos? Se cumplió. Jesucristo vino a este mundo para dar su vida. Porque si tiene amor, ¿para quién? Para mí. ¿Cierto? ¿Por qué una madre puede morir por sus hijos en incendio? ¿No? Con amor, ¿cierto? Se cumplió. En la cruz, Jesucristo ha dicho, consumado es. Primera Corintios capítulo 15, versículo 16, 17. Leamos juntos. Tú tienes que ver otro lado. Tiene que ver pantalla, ¿no? Concentración, ha dicho, concentración. Si tiene sueño, he dicho, ¿no? Desde el quinto día, desde pecado hasta evangelio, Satanás te molesta fuertemente, ¿cierto? Sigue molestando, ¿no? Estoy mirando a Satanás aquí molestando. Qué pena, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Resurrección de Jesús, nuestro Señor, ese es importante, porque nosotros vamos a seguir a él. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vosotros pecados. Sí es importante la fe de resurrección. ¿Cómo podemos aguantar nosotros muchos dolores mundiales del mundo? Con esta fe. Podemos alentar a otros hermanos. Pasamos a este mundo, hermano. No hay la fe de resurrección. Va a llorar por la enfermedad, por el problema de economía. No voy a ir a iglesia. No puedo escuchar la palabra de Dios por el problema de economía, por el problema de enfermedad. No. Normalmente los hermanos quieren escuchar más. ¿Cómo puede aguantar sus dolores? Con palabra de Dios. Con amor de Dios, ¿cierto? ¿Quién es peor de los niños? Si tiene dinero, pero sin sus padres. Otro. No tiene dinero. Está con sus padres. ¿Cuál es mejor? ¿Primero o segundo? Ay, pastor, primero. Hoy en día, con dinero, si tiene que vivir. Sin padres, está bien. Pero los chicos, si tiene 2 años. Sin mamá. Cuando está cayendo sol, estoy mirando personas caminando. Algunas personas, si tienen su casa, su hogar, quiere regresar, quiere ir, pero otras personas no hay. Mendigos. Está en calle. Qué pena, ¿no? Pero lo peor, personas, pecadores, si tiene su casa después de morir, para permanecer, para estar, morar para siempre. Eso sí tiene que ver. La fe de resurrección. No tiene que pensar la fe de resurrección. Es pequeña. Es muy importante. Ahí hemos aprendido con Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sobre perdón de pecados. Esa es salvación. Y también ayer hemos aprendido eterna redención. Pero sin sangre de Jesucristo, no. No puede recibir la salvación. Mira, un poquito vamos a ver. Hebreos capítulo 9, 12. Hemos leído ayer varias veces. Es un versículo es muy importante. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna redención. Pero hoy en día, personas, ¿por qué está pensando como así los que no tienen salvación? Ahora pecó, yo tengo que entrar al infierno. Ellos no sé si o si no tienen salvación. Porque según Biblia dice eterna redención, eterna salvación. Tu salvación está en manos de Dios. No puede perder. ¿Uno más uno? Uno más uno, 11. Veremos. ¿Uno más uno? 11. ¿Dos más dos? 22. ¿Tres más tres? 33. ¡Ah, qué bonito, ¿no? ¿10 más 10? 1010. Para entendido, ¿no es cierto? Yo voy a decir a ustedes 5 más 5, 55. Voy a predicar a otra persona 5 más 5, 55. El loco es. Mira, vamos a ver en otros falsos, en otras iglesias, ellos calculando como así 5 más 5, 55. ¿No entiende? La palabra de Dios. Eso es, no es nuestra doctrina propia. Según Biblia, dice según Biblia. Uno más uno, dos. Por la sangre de Cristo, salvación eternamente. ¿Cuántas veces se tiene que obtener salvación? Cada día. Los religiosos gritando cada noche, ¿no? Señor, gritando, bailando, llorando. Señor, me perdona mi pecado. ¿Por qué llorando? ¿Eh? Con su pecado, ¿conoce a dónde llegará? Al infierno. Entonces, gritando, llorando, ¿no? Con un pecado, ¿no? Pero salvos, aunque tenga su pecado, no trata, por favor, Dios me salva. Me perdona mi pecado. Ayer hemos aprendido, ¿no? Oración de salvos, totalmente diferente. Dios, mi salvación es segura. Pero yo tengo mis pecados. Por favor, me perdone. Para tener vida cristiana correcta para salvar otras almas. Un cristiano sigue siendo como borrachos. ¿Cómo puede predicar a su familia? Totalmente diferente. Pero entre nuestra iglesia, yo he visto algunas personas está orando, por favor, me perdone, me perdone, me perdone. Hasta nuestra iglesia. Ellos no entendían. No, no puede distinguir qué es iglesia verdadera, qué es iglesia falsa. Con salvación directo, conoce directo. Por eso no puede escuchar el canal de TV ni tampoco radio. Ah, pastor, solamente quiere escuchar alabanza, alabanza. Con alabanza sí tiene otra doctrina también, también. Con cuidado. ¿Me entiende, no? Vamos a ver. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Una vez sí tiene que recibir, una vez. No tiene que cada día, cada vez, no. Dice Hebreos capítulo 10, 12, igualmente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios para una vez para siempre. Vamos a ver, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda, una vez. Si tiene que recibir salvación, salvación eterna, una vez, no tiene que intentar cada día como otras iglesias. No, no, no. Ellos no manejan la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hacia una vez para siempre. Una vez para siempre. Una vez para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo podemos tener libertad para entrar al reino de Dios? Por la sangre de Jesucristo. No te olvides. Es muy importante sangre de Jesucristo. Entonces, yo, entre Jesucristo, ¿yo qué relación tiene? Vamos a ver. Segunda Corintios capítulo 5, 14. ¿Por qué el amor de Cristo nos constriñe? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a ver. Por Adán empezó pecados. Ya empezó mi pecado y también mi muerte a todas personas. Por Cristo ya solucionó. Mira, acá dice que si uno murió, Jesucristo murió, él cargó, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él murió en la cruz, ¿no? Luego todos murieron. Jesucristo, su muerte es mi muerte. ¿Cómo puedo entender? Con mi fe puede tener conexión. Con fe, ¿cierto? Por escuchar palabra de Dios con Jesucristo, sobre Jesucristo, acerca de Jesucristo. Jesucristo murió por mis pecados. Con fe. Como Abel. Adán se puede, nosotros podemos pensar, ¿no? Adán habló con su esposa, a sus hijos, ante sus hijos. Su mamá ya ha fallado, comió fruto de ciencia, bien, después me ha dado. No podía rechazar, comí, por eso no podemos estar vuelto a Edén. Ya, vuelto a Edén, qué hermoso, qué lindo, todas cosas tenía ahí. Pero ahora, dolores. Sí. Fe, por escuchar. Quiero decir a todos, ustedes, ¿dónde están? ¿En Jesucristo o en Adán? Si está en Adán, al infierno, perdón, según Biblia. Pero en Jesucristo, al cielo. Mira, vamos a ver, 1 Corintios capítulo 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿En dónde quiere estar? Ya necesita su fe. ¿En dónde quiere estar? ¿En Adán o en Jesús? Depende de ustedes. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 9, voy a leer. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. También puede meter mi nombre. Cristo murió por Natanael. Ponga su nombre, no ponga mi nombre, ¿ya? Su nombre se tiene que poner. Su nombre, Natanael, sí puede poner, se puede. Tres veces repitemos, Cristo murió por Natanael. Su nombre sí tiene que poner, ¿ya? Empezamos. Cristo murió por Natanael. Cristo murió por... Cristo murió por... ¿No tiene nombre? Sí tiene nombre, ¿no? Cristo murió por mí. Gracias a Dios, ¿no? ¿No tiene gracias? Ah, son máquinas, porque no puedes sentir. Mira, vamos a ver. Acá dice, resumen. Cristo murió. Eso es verdad. En historia, Jesucristo murió también hace 2000 años atrás, más o menos. Mira, vamos a ver. Ya eso es verdad. Estamos. ¿Sí? Cristo murió. Cristo murió. Estamos utilizando años después. Cristo, 2020, con COVID, ¿no? Jesucristo es verdadero, real, murió. Entonces, ¿cómo puedo entender? ¿Cómo puedo entender Jesucristo si murió? Él murió, murió, pero por mí, con palabra de Dios puede entender. Con fe, si puede entender, puede conectar con la cruz de Cristo, con mi cruz, su muerte y es mi muerte. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Así sí puede. Ahora, con la fe, con salvación, puede orar así, puede cantar. No vuelva atrás, ya no. No me gusta. ¿Me entienden, no? Cristo murió por mí. ¿Lo ven? Verdad, verdad. Vamos a ver. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, 13. Todos mis pecados. Jesucristo llevó. ¿Me entiende? Murió. Jesucristo con mis pecados. Yo morí juntamente con él. Leamos juntos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Leamos juntos. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si todo el mundo, si es Cristo, ya cargó pecados de todo el mundo. Pero este pecado, es Cristo no cargó este pecado. No creen en mí. San Juan capítulo 16, versículo 9, de pecado, por cuando no creen en mí, no creen en mí. Pecado, no creen en Jesús. Este pecado no puede perdonar. Todos pecados, todos pecados, ya perdonó por la sangre de Dios Cristo. Pero no creen en mí, no. Por eso, los hermanos, si tienen que predicar, todo lado, si tiene que llevar evangelio verdadero, tiene que llevar su lugar, todos los lugares. Quiero decir, ¿amáis Cristo? ¿Amáis Cristo? ¿No? Ay, entonces tengo que empezar de nuevo. ¿Amáis Cristo? ¿Por qué tan chiquito, eh? ¿Amáis Cristo? Sí. Ah, gracias. ¿Ama la iglesia? Sí. Más pequeño, porque ¿ama iglesia? Sí. Iglesia es cuerpo de Jesús, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo? Yo amo Cristo. Yo amo iglesia. Mismo sentido. Tiene que venir iglesia. ¿Eh? Pero si quiera solamente su casa, no sé, Satanás puede atacar más fuertemente a ustedes. Mira, vamos a ver. Primera Pedro, capítulo 1, 8 y 9. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Quiero decir, con salvación, con fe. Con fe, sí ha llegado salvación. Ya vamos a ver. Puede decir ante Dios, ante Satanás también. Yo te amo. ¿Puede responder al Señor, no es cierto? Sin haberle visto, es decir, sin ver a Jesucristo, ¿no? Pero su obra, por su obra ya hemos entendido, conocido, ¿no es cierto? Jesucristo murió por. Por Natanael, no por ustedes. Por mí, ¿no es cierto? Por mí. Eso es importante. Si todas las personas, si tiene ropa de salvación, y también, Galatas capítulo 3, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos con Cristo. Y todos los salvos, si tiene vestido de Cristo, ¿no? Cristiano, ¿no? Mira, con ropa de roverón o obra con, para trabajar, ¿no? Roverón, ¿no? Con esto, cualquier lugar va a sentar, ¿no es cierto? ¿Eh? ¿Sí o no? Ah, ok. Con traje limpio, color blanco peor, ¿no? ¿Cualquier lugar puede sentir? ¿Cristianos, si puede sentir cualquier lugar para pecar? ¿En fiesta? ¡Tomamos! ¡Salud! ¡Tomamos! ¿Así puede ser? ¿Con vestido de Cristo? No. No es digno, ¿no? Ellos, equivocados, tal vez no tienen salvación. Vamos a ver. Según Biblia dice, Hebreos, capítulo 12, versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mira, para ver fuera de la tierra necesita traje, fuera de atmósfera necesita traje, vestido espacial. Eso es, necesita. Pero para ver volcán, necesita traje de fuego. Puede aguantar unos minutos nada más. Pero entra al reino de Dios. ¿Qué vestido necesita? ¿Vestido? ¿Vestido? Jesús. ¿Tiene? Levanta mano. Si tiene vestido de Jesucristo, si tiene, levanta mano, mano derecha. ¿Tiene vestido de Jesucristo? Otra vez. ¿Por qué tarda mucho? ¿Cómo así? Está pensando, tal vez yo no. Ay, ¿por qué? ¿Cómo? Otra vez haremos. Yo me pongo, yo me he puesto vestido de Jesucristo. Levanta mano su derecha. Ok, gracias. Bajen, gracias. Eso es importante. Nuestra salvación, ¿dónde está? Voy a leer San Juan, capítulo 10, versículo 28, 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio. Es mayor a que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi salvación, ¿dónde está? Mano de Dios. Mano de Dios. Otra vez vamos a ver. Eso es un versículo es muy importante, ¿eh? San Juan capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 1, versículo 3. ¿Qué cosa cumplió Jesús? Vamos a ver. Hebreos capítulo 1, 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, Jesucristo, ¿no? Por su sangre, derramó su sangre por su muerte, ya perdonó, ya terminó problema de nuestros pecados, pasado, presente y futuro. ¿No ve? Y ahora vamos a tener, ¿qué cosa tenemos? Tendremos recibo. Por Antiguo Testamento, Dios me acordará mis pecados o no. Si acorda, se acorda yo, ¿a dónde tengo que entrar? Infierno directo. Otros religiosos hablan, Dios te conoce, Dios conoce tus pecados. ¿Cómo puede decir Dios se olvidó mis pecados? Todo. Según Biblia dice, no, eso no es palabra de un pastor, ¿no? Vamos a ver. Perdón de pecados es salvación. Con Antiguo Testamento, vamos a ver. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El color de pecados, negro. No tiene pecados, color blanco. Veremos Isaías capítulo 43, versículo 25. Leamos juntos. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré tus pecados. No me acordaré tus pecados. ¿Por qué? Dios es amor. Dos condiciones, salvarme yo cuando era socorro en el mar, en pecado. Tiene que tener dos condiciones. Tiene que tener amor él para rescatarme. Y también capacidad tiene que tener, poder. Jesucristo. Si tenía amor, tiene amor para nosotros y murió por nuestros pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Porque Dios es amor. No me acordaré. Porque Jesucristo cargó mis pecados. Pasado, presente y futuro, todos mis pecados. Él murió. La paga del pecado es muerte. Se cumplió. En la cruz Jesucristo que ha dicho, consumado es. Ya cumplió todo. Nadie puede entrar al infierno por sus pecados. No creen en mí. No creen Jesús. Ezequiel capítulo 18, versículo 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. No va a acordar más Dios, ¿no? Entonces, ¿tú a dónde vas después de morir? ¿A dónde? ¿Infierno? ¿El cielo? Cielo, cielo, cielo, cielo. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta correcta? Si crea en Jesús, perdonaré todos mis pecados. Segundo, ya perdonó todos mis pecados, creo en Jesús. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Dos. Así habla, no conozco uno o dos, si tiene que responderme. Dos. Isaías, capítulo 44, versículo 22. Leamos juntos. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios sigue llamando a los pecadores. Sigue llamando. Vuélvete a mí. Sigue llamando, ¿no? Estamos predicando. Sigue llamando. Dios utiliza. Utiliza los cristianos. Vaya. Para salvar almas perdidas. Vaya. Utiliza, ¿no? Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que predicar. ¿Por qué? Yo te redimí. Dios ya ha perdonado todos los pecados, todo el mundo. Único tiene, ¿no? Único pecado que es, no creen en mí. Ustedes, quiero preguntar, ¿cuándo regresó? ¿Cuándo volvió a Dios? ¿Hoy? ¿Ayer? ¿O también tiene, ¿no? Su día de salvación. 100%, ¿no? Isaías capítulo 38, versículo 17, voy a leer. Aquí amargura grande me sobrevino en la paz, más a ti agradó librar mi vida de hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Dios, el juez, Jesucristo es juez. Ante Jesucristo, ante Dios, si tiene pecados, yo tengo que entrar al infierno. Mira, vamos a ver. Vamos a ver pantalla. ¿Mi pecado? Sí, Dios. Ya no tiene ahora. ¿Por qué Biblia dice acá? ¿Ah? ¿Por qué echaste tras tus espaldas todos mis pecados? Para juzgar necesita pruebas, evidencias, ¿cierto? Pero no hay. Por la sangre de Jesucristo, Dios ya se olvidó. No me acordaré, dice, no me acordaré. Entonces, ¿yo a dónde voy? ¿Tú a dónde vas? Cielo. Si tienes duda, no. Según Biblia dice, toda cosa pasa, pero palabra de Dios no pasa. Acá dice, Miqueas capítulo 7, versículo 19. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Todos, se dice, 100%. Pasado, presente y futuro. Pero personas habla, Jesucristo llevó tu pecado hasta presente, dice, ¿no? ¿No? Satanás atacando. Tiene sueño y ahora no tiene sueño, ¿no? Por hambre, ¿no? Tengo hambre. Ah, tengo hambre. Con hambre más fuerte sueño tiene. Mira, vamos a ver. Lo profundo del mar. ¿Qué significado? Dios se ha echado su pecado lo profundo del mar. ¿Qué significado eso es? No voy a acordar. Una madre. Madre, si tiene buena memoria, ¿no? Madre siempre repite. Tú has fallado cuando tenía 4 años, 5 años, 6 años, 7 años. Mamá, yo tengo ahora 25 años. No repite, por favor. No puedo olvidarte. Madre siempre repite, ¿sí o no? La mamá ha dicho a su hija, ya, olvidado. Mamá, ciertamente ha puesto mis pecados, errores, a lo profundo del mar, según Biblia. Sí, he puesto. Esta palabra no es digna para madre. Madre, saca otra vez de lo profundo del mar. Pero Dios, no. ¿Por qué? Palabra de hombre es falsa. No es verdadera. Pero Dios es siempre bueno. Eres siempre bueno. Eres verdadero. Dice acá, Isaías capítulo 40, versículo 2, y qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Dice, ¿no? Doble ha pagado. Yo tengo experiencia. Cuando tenía, tomaba un taxi, cuando me he pedido desde zona sur hasta monobloc, me he preguntado primeramente, ¿cuánto me cobrará? 20, 30. 30, no, muy caro. 20. Estoy pensando, vamos, vamos, vamos, señor, vamos. 20. Yo he pagado 25. Gracias, me ha respondido. Taxi, pues solamente diferencia 5 bolivianos, ¿no? Otro día, un chofer de taxi, taxista me pidió 25, mismo lugar. Ok, 20. Sí, vamos. Yo he pagado 25. Él me habló, ¿cómo respondió? Gracias, papito. Gracias, gracias. Otro día voy a pagar 50 bolivianos. Ahora todavía no he hecho falta de dinero. No, no, no, no. Voy a pagar 50. Ese es doble, doble, doble, ¿no? Doble ha recibido. Ellos, ¿cómo será? ¿Eso es mi regalo? ¿Va a recibir? ¿Serio? ¿Doble? Sí. Yo quiero conocer. Mira, vamos a ver. Ustedes han sentido mal por sus pecados. ¿No ve? Ha pagado doble. ¿Cómo puede decir al Señor? Doble, doble. ¿Solamente doble? Más doble. Entonces, ¿vas a llegar al infierno? No se puede. Por la sangre de Jesucristo, ¿no? Doble, dice doble, ¿no? Conoce, digo, doble carga. Ahora, gente también tiene, ¿no? Quiere aprovechar, ¿no? Doble, doble, doble. Ah, todavía no me da promoción porque recién tenía línea de Tigo. No puedo, doble carga, no puedo. Lamentablemente. Eso sí puede conocer, pero ¿por qué palabra de Dios es pagado doble? ¿Pero por qué no creen? ¿Por qué no puede emocionar a su corazón? Gracias a Dios. ¿Cierto? ¿Verdad, no? De verdad. Con salvación, todos los hijos de Dios, todos salvos son hijos de Dios. Vamos a ver, San Juan capítulo 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Y ahora con salvación, hijo de Dios. Antes de recibir salvación, Dios es mi juez. Entonces, con mi pecado, ante Dios, sí o sí va a tener miedo. Tengo que entrar al infierno. Pero por sangre de Jesús, ya ahora, yo soy hijo de Dios, yo puedo entrar al reino de Dios. Colosenses capítulo 1, 13, 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ya ha cambiado. Hemos sido hijo de Dios por la sangre de Jesucristo. Quiero decir a ustedes algo después de recibir salvación, va a tener pecados al propósito. Dios puede llevar su vida, puede morir ante Dios, rápido. Eso sí puede ser disciplina del Señor. O también otros hermanos, si tiene pecados a propósito, Dios puede disciplinar, puede tener problemas de economía, también puede problemas de familia, sí puede tener muchos problemas. No peques, no más, no más. Quiere conocer la disciplina de Dios, puede pecar, pero no peque más. Vamos a ver, Hebreos capítulo 12, versículo 7, leamos juntos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque que hijo es cual a quien el padre no disciplina. Sí, Dios, nosotros somos hijos de Dios. Entonces, cuando tenemos pecado, Dios me disciplina. Sí o sí. No te olvides. Estaba yendo a otra iglesia, tenía su iglesia, pero no permanece en esta iglesia, por nuestra iglesia han podido recibir la salvación. Es su iglesia, sí o sí tiene que permanecer acá. No tiene que volver su iglesia antigua. Eso es desobediencia. Va a tener algún problema. Porque Jesucristo, como ha dicho una mujer adultera, vamos a buscar San Juan, capítulo 8. Versículo 11, leamos juntos. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No peques más. No más adulterio, no más fornicario, no más mentira, no más. No más. Pero va a quebrar. Si quebrantamiento, si va a llegar disciplina de Dios. Espíritu Santo. Muchas personas se tienen duda. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo? Según Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo puede tener el Espíritu Santo? Con salvación. El Espíritu Santo trabaje para conocer nuestros pecados. Trabaje fuerte. Y luego para recibir la salvación. Ayuda. Con salvación, día de salvación, muere conmigo. No, nunca sale de mí, nunca. Efesios capítulo 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellado, dice, ¿qué significa sellado? Como firma. Eso mío, mío, mío, mío, mío ha sellado. También hay ustedes, si tienen sello, ¿no? De goma o sello otras, eso es mío, sellando, ¿no es cierto? ¿No? Dios ya sellado con el Espíritu Santo. Hoy, o desde ayer, desde recibir la salvación, ustedes pueden tener una molestia fuerte. O sea, por un ejemplo, alcohol, tomar alcohol. Antes de recibir salvación, libremente, si puede, han podido tomar alcohol, pero después salvación es difícil. Disciplina llega. Romanos capítulo 8, versículo 9. Personas, si puede tener duda, ¿por qué pastor? Entonces, mi pastor, mi iglesia, ¿por qué no me he enseñado como tú, como iglesia, tu iglesia? Mira, vamos a ver Romanos capítulo 8 y 9, ¿eh? Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si puede estudiar una universidad, teología, Si puede, sí, aprender 4 años, 5 años, por aprender, sí, se puede ser salvo. No, no se puede, sí o sí tiene que escuchar. Mira, vamos a ver. Algunas mujeres, si quiere tener su bebé, si tiene problema de su salud, que no puede tener bebé. Mira, vamos a ver, una mujer normal, ¿no? Si puede tener bebé. Mira, vamos a ver, normal he dicho, ¿no? Nuestra iglesia ante Dios es normal, normal. Si una madre normal puede dar luz, una iglesia normal sí puede dar a luz, puede levantar salvos, pero muertas, no, una madre muerta, ¿cómo puede tener su bebé? Sanidad. Saltar, ¿cómo puede bailar? Otra iglesia, si quiere bailar, no mucho, con corazón oscuro, quemado, ya vamos a entrar al infierno, ya en este mundo vamos a tener fiesta, y como así, no, no está bien. Con palabra de Dios, si tiene que recibir la salvación, dice. ¿Por qué tu iglesia no han podido enseñar evangelio verdadero? No es de él, dice, no es de él. Una mujer normal dar a luz, se puede. Muerta, no se puede. Pastores, no tiene salvación. Sin salvación, ¿cómo puede enseñar? ¿Me entiende? Si puede distinguir iglesia verdadera y falsa y muerta. Sí. Entonces nuestra iglesia siempre tratando con palabras de Dios, tú tienes que recibir la salvación primero, tienes que ser hijo de Dios. Ya pasó juicio de Dios. Algunas personas, si puede tener dudas, ¿no? Ay, pobre, escuchar una semana, ciertamente, si puede ser hijo de Dios, si puede. Salvación es obra de Dios, no es mi obra propia. Depende de Dios, ¿cierto? Dios ha hecho todo, ¿no? San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Totalmente ha cambiado, ¿no? Totalmente ya cambió, se cambió. Mira, vamos a ver. Sin salvación, yo estoy en Adán. Morir, juicio al infierno. Acá dice, creen Jesús, tiene vida eterna, no vendrá condenación. Ahora, muchos pacientes que tenían los terminales, ellos sí tienen miedo de juicio de Dios. Juicio de Dios. ¿Cómo puede solucionar mi pecado? Tiene vida eterna, no vendrá a condenación. Ya no vendrá a condenación, juicio. Dice, ¿no? Resultado, ya ha pasado. Ya ha pasado de muerte a vida. A vida. Ustedes han escuchado unas veces el principio de cosa juzgada. Nuestro juez es Dios, o sea, es Cristo. Mira, pero ya juzgó. Dios cargó nuestros pecados a Jesucristo, nuestro pecado a todos. La paga de muerte es, ya, la paga de pecado es muerte. Dice, no, Jesucristo murió en vez de mí. Ya juzgado. Se llama principio de cosa juzgada. Con mismo caso, no puede juzgar otra vez a un pecador, el mismo juez. Juez murió. Juez ha dicho, no voy a acordar tus pecados. Pero no creen, hay condición, ¿no creen eso? Eso es gran pecado. Cosa juzgada. Mismo juez no puede tratar. Mismo caso. ¿No ve? Pero Dios ya solucionó, ¿cierto? Se llama el principio cosa juzgada. Ya terminó. Ya pasó ustedes. Ya, ¿es Cristo? ¿Cree en Jesús? Ya terminó. ¿Ustedes dónde están ahora? Reino de Dios. Tal vez si puede tener duda. Ay, pastor, ¿cómo? Yo estoy yendo a una iglesia 20 años, 30 años, pero ¿cómo puede recibir la salvación solamente una semana? Vamos a buscar. San Juan capítulo 3. Versículo 14. Leamos juntos. Y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo ha dicho, yo tengo que levantar con Antiguo Testamento. La serpiente en el desierto. Jesucristo no puede quebrar la palabra de Dios. Vamos a buscar Antiguo Testamento. ¿Qué menciona Jesús? ¿Qué versículo? Números. Antiguo Testamento. Números capítulo 21. Versículo 8. 8 y 9. Y Jehová dio a Moisés hasta una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba la serpiente de bronce vivía. Los judíos por camino tenía queja. Por eso Dios envió serpientes ardientes. Mira, vamos a ver. Quiero decir serpientes ardientes. Yo mordí. Pero medicamento, digamos, ¿no? Manera de curar. ¿Qué cosa tiene que hacer? ¿Mirar qué cosa? Vamos a ver. Para sanarme, ¿qué cosa tiene que hacer? Versículo 8. Y Jehová dio a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y miraré a ella vivirá. Miraré a ella y vivirá. Eso es manera de Dios. Pero personas pueden pensar como así. Ustedes pueden ver, ¿no? Personas. Está, ya he hecho su medicamento mismo, cada persona hecho, tomando, sí o sí tiene que morir. Y otra persona sí sacando veneno de serpiente de ardiente, sí sacando veneno, va a morir también. Porque Dios ha dado única manera, sí o sí tiene que ver. Serpiente de bronce. ¿Lo ve? Jesucristo ha dicho. Yo tengo que morir en la cruz. Se cumplió. Mira, vamos a ver, muchas personas piensan, solamente una semana yo puedo recibir salvación. Mira a la cruz, mira a la es Cristo, mira su sangre, mira. ¿Qué cosa necesita para recibir salvación? ¿Sanidad? Sangre de Cristo. Mira, vamos a ver. Anterior vez también hemos buscado, pero vamos a buscar. San Lucas capítulo 23, versículo 40. San Lucas capítulo 23, versículo 40. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43, si leemos juntos. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el reino de Dios. Para salvar un ladrón muy feo, ¿cuánto tiempo tardó? 10 años en la cruz. 20 años en la cruz. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo? Breve, breve. Para personas es muy importante corazón dispuesto, corazón sincero, tiene o no tiene. Pero otras iglesias no ayudan para tener corazón dispuesto. Ahora yo muero, tengo que entrar al infierno. No quiero entrar. Por eso sí puede entender sobre obra de Jesucristo. Realmente, Jesucristo murió por mí, para mí y también para todas las personas. Por nuestra pereza no llegaría evangelio, primeramente mi familia y también mis conocidos. Eso es mi culpa. Hermanos, ánimo. Si tiene que vivir más diligentemente para Señor, para iglesia, para predicar. Vamos a buscar a San Judas. San Judas, capítulo 1. San Judas, el capítulo 1, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Acá dice dos enseñanzas son importantes. Común salvación. Otras personas me molestaban. Eso es, tu iglesia maneja otra doctrina. No. Otra salvación, no. Según Biblia dice, común salvación. Desde antiguo, desde Jesucristo, ¿cierto? Luego, ¿qué dice acá? Una vez, para siempre, repitiendo otra vez. Ese es Judá, hermano de Jesucristo. Después resucitó, después de resucitar a Jesús, él ha podido tener la fe verdadera. Misma común salvación, dice, ¿no? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Pero ¿por qué otras iglesias no enseñan eso? ¿Por qué muchas personas yendo ahí sin conocer, sin conocimiento de la Biblia, está yendo, muchas personas yendo al infierno? ¿Puede aguantar usted? No. Común salvación. Por favor, no me moleste. Tu iglesia si tiene diferente salvación. No. Misma salvación desde nuestro Señor Jesucristo. Usted ha escuchado una semana, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué cosa tratando esta iglesia? Solamente palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué iglesia puede hacer como así? Vamos a ver, Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos se hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esos tres versículos es importante. Primero, todos los pecadores son enemigos de Dios. Acá dice, nosotros éramos enemigos contra Dios. Acá dice, dos pueblos hay, gentiles, judíos. Judíos, siempre trata de gentiles, ellos son nuestros enemigos. ¿Cómo puede reconciliar ellos? Con la sangre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo. Yo he dicho a los hermanos, vamos a evitar racismo, vamos a evitar racistas. Nosotros podemos predicar a los blancos y también descendientes de españoles. Podemos perdonar a ellos, ¿es cierto? También nuestros antepasados tenían muchos problemas, muchos pecados, matado gente horrible, manera horrible, y ha sacado corazón de vivo, porque era, ¿no es cierto? Cultura de maya, inca. Pero quiero decir a todos, están escuchando palabra de Dios, no odia unos a otros en la iglesia. Yo he dicho, furó, no voy a pensar sobre una palabra chino. Diga, hay chino andando ya, chino va a volver a tu casa. No soy chino, soy coreano. Antes ya casi chocaba fuerte y quería pelear. Yo soy coreano, me habla coreano ya, repite coreano. No quiere, vamos a ir, policía. Tú me has insultado, vamos. Porque he pensado, yo tengo dinero. Puedes meter tú a cárcel. A toda tu familia. ¿Cómo así he pensado? Yo soy pastor, ¿no? tenía. ¿Por qué? ¿Por qué me ha tratado como chino? Yo soy. Yo verdaderamente he dicho a ustedes. Perdonamos con corazón más grande. ¿Me entiende? Somos la familia de Dios. ¿Qué color tiene? Amarillo, negro, marrón, morena, blanco. Tenemos misma salvación, ¿no? Por la obra de Jesucristo. Y ahora, como por la sangre de Jesucristo, por la cruz de Jesucristo, nosotros somos la familia de Dios y también somos hijos de Dios. No te olvides. Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ya tenemos libertad para entrar al reino de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿En quién tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en él? Tenemos confianza para entrar al reino de Dios. No tenemos miedo. algo así por mi obra religiosa, tal vez hoy pueda entrar. De ayer no puedo, no he podido. No. Nosotros podemos entrar al reino de Dios por la obra de Cristo, por su sangre. Tito capítulo 1, versículo 16, leamos juntos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a todo, toda buena obra. Mira, quiero decir. No te olvides, yo quiero decir a los hermanos débiles, a todos los hermanos y también los nuevos. Memoricen este versículo. Profesan conocer a Dios. Yo conozco, yo soy cristiano. Pero en su corazón, si tiene doble ánimo, si tiene doble pensamiento, dos pensamientos o más, dos pensamientos, tres pensamientos. Eso es, no es vida cristiana correcta. Dice, pero con los hechos lo niega. Por palabra de Dios, con su palabra hablando, yo soy hablando, pero rechazado, renegado con nuestra vida cristiana, con equivocación, no es correcta. Dejaremos. Siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Abominables. Hipócritas. Rebeldes. No quiere obedecer la palabra de Dios. Reprobados en cuanto a toda buena obra. No quiere participar en la obra de iglesia, la obra de Dios. Está mal. Según Biblia, solamente boca, con su boca hablando, yo soy cristiano, yo soy cristiana, abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, quiero decir, dejaremos. Vamos a tener la vida cristiana correcta. Y quiero decir los nuevos, ustedes cuando han recibido la salvación, pero eso es su vida, ¿no? Los nuevos. Ah, sí, ¿cómo puede recibir salvación por escuchar una semana? Pero domingo ha escuchado, ha bailado, ha alabado al Señor desde lunes hasta sábado. Pecado fuerte ante los ojos de Jehová. Quiero decir, entienda, palabra de Dios. En según Biblia, hay tres grados de salvación. Eso es importante, quiero decir. Porque algunas personas están leyendo Biblia, sale, puede ver, se choca, ¿no? Y salvación. Pero sobre en una palabra de salvación, si tiene tres, mayormente tres conceptos tiene. Sobre salvación de mi espíritu. Segunda, de mi vida cristiana. Tercera, resurrección. Si tiene que leer Biblia con esta lentes. Eso es, esta es salvación. Es sobre espíritu, de mi espíritu, o de mi vida cristiana, o de mi cuerpo. Estamos esperando. Tercera, salvación. Pero sí, mucho mejor. Sí, normalmente sí tiene que tener buena vida cristiana, ¿no? En la iglesia, con los hermanos, ¿no? ¿Verdad, no? O en su casa. San Marcos capítulo 4, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota, crece sin que sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la voz, porque la siega ha llegado. Otro domingo, si podemos aprender más detalladamente, Eso significado, si veremos, semilla, eso es significado de semilla, la palabra de Dios. Y hierba, significado de hierba, eso es mi vida, mi salvación de mi espíritu. Y ha empezado acciones de mi vida. Segunda, mi vida cristiana. En su vida cristiana sí o sí tiene que tener cambio. Pero no tiene, es algo sí tiene problema. Hierba, la salvación, espíritu, espiga, la salvación de la vida, nuestra vida. Cada día en la iglesia, por ayuda del Espíritu Santo, si puede avanzar su vida cristiana. Grano, día de resurrección. La salvación del cuerpo. La definición de la salvación de mi espíritu, en según Biblia, hay recibir el perdón de pecados, ser justificado, ser renacido, tener la vida eterna, ser templo de Dios, ser hijo de Dios. Haber pasado de muerte a vida. Eso es significado, hay significado. Vamos a buscar Romanos. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. 26. Leamos juntos. Con la mira de manifestar en este templo tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 28 voy a leer. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Somos justos ante Dios. ¿Qué significa justo? Desde nacer ya cumplió todos los mandamientos de Dios. Ningún pecado tiene. Por la sangre de Jesucristo somos justos. ¿Me entienden? Vamos a buscar Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. 14, 15. Voy a leer. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Quiero decir, tu salvación es verdadera. Sí o sí tiene que vivir para el Señor. Tiene que glorificar al Señor con su vida cristiana. Ya nosotros no podemos vivir para nuestra vida de este mundo. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Ah, perdón, 14, 14. Versículo 7. Desde 6 voy a leer. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come. ¿Por qué da gracias a Dios? Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Quiero decir, por favor, permanece en la iglesia, por favor. No tiene que volver a su iglesia pasada, antigua. Por favor, si permanece iglesia, que han podido recibir la salvación por nuestra iglesia, si por favor permanece en nuestra iglesia. La salvación no es nuestra meta final. No es meta final, eso es partida, punto de partida. Ah, entonces si yo tengo salvación, no voy a mantener mi vida cristiana. Ya, chao. No. Con salvación tiene que vivir más diligentemente como antes para glorificar al Señor. No como antes. Para vida cristiana necesita cuatro elementos para nuestra vida cristiana. Palabra, oración, comunión, predicación. Quiero decir, la palabra de Dios es nuestra fuente de fuerza. No tenemos. Ustedes con el celular, mucho mejor tiene que tener sermón dominical y sermón de Seúl. Y cada comunión hay palabra de Dios. Sí o sí, todos los días se tiene que escuchar palabra de Dios. No escuche música mundana. Música tradicional, tampoco, ¿no? Palabra de Dios, sí tiene que escuchar, porque eso es nuestra fuerza. Por eso dice, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Todos los hermanos nuevos, antiguos, sí o sí tiene que meditar la palabra de Dios, se tiene que leer todos los días la palabra de Dios. Quiero decir, oración. Todas personas, si quiere orar al Señor, pero muchas personas repiten nada más oración. Pero por favor, tenga un cuaderno, va a escribir la petición de oración de otros los hermanos. Cada día, cada momento va a orar para ellos. Jesucristo, ¿cómo ha orado para nosotros? Nosotros también, sí, tenemos que orar, ¿no? Vamos a buscar Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en la oración. ¿Por qué? Orar al Señor no es fácil. Yo he escuchado por medio de los hermanos en nuestra iglesia, estoy leyendo mucho, estoy orando mucho, eso no está bien. Perseverar. Oración. En la oración. Pero ¿cómo podemos decir, estoy orando mucho? Solamente si he entendido con corazón religioso puede decir estoy orando mucho como influencia de iglesia católica. Estoy orando mucho, estoy leyendo mucho, mucho y mucha. Puede ver ustedes, se puede ver, ¿no? Reflexionar su vida cristiana. ¿Realmente está orando mucho? ¿Leyendo mucho? No creo, ¿no? Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por favor, mantenga acción de gracias. Y luego quiero decir comunión. Comunión es importante, comunión. En la comunión hay siempre, hay palabra. Eso es también comunión, ¿no? Hay palabra de Dios. Sin palabra de Dios, eso no es comunión. No es comunión. Puede ser una reunión mundial. La palabra de Dios es muy importante. Todos hermanos, por palabra de Dios, han podido recibir la salvación. Tiene que valorar bien evangelio y también la palabra de Dios. ¿En dónde está palabra de Dios? Sí o sí tiene que buscar. A pastor, yo soy miembro de Distrito 1. No puedo escuchar palabra por comunión de Distrito 2. Puede. ¿Ustedes no tienen anhelo para aprender la palabra de Dios? Estrictamente, sí, yo soy de Distrito 1, entonces no voy a entrar a Distrito 2 o 4, 5, 6, 9. ¿Cómo has aprendido? ¿Verdad? Así un problema puede tener. Yo soy miembro de servicio, pastor, ¿yo puedo entrar a comunión de madre? Ah, eso es otra cosa. Ese. No puede cruzar ese. ¿Ya? Pero comunión, sí puede. Comunión de distritos y también otros hermanos, un servicio, si tiene tiempo, a 7 de la noche de sábado, si puede entrar, participar por vía Zoom, en Zoom, puede escuchar sermón, palabra de Dios, ¿cierto? ¿Eso es pecado? ¿Quién te ha dicho es pecado? Es buena manera para su vida cristiana. Vamos a buscar San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15. San Juan, capítulo 15, versículo 3, 4. San Juan, capítulo 15, versículo 3, 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Sí o sí, nosotros tenemos que permanecer en la iglesia. Acá dice versículo 1, yo soy la vid verdadera. Tenemos que estar, tenemos que conectar la vid verdadera con Jesucristo para llevar más frutos, para salvar más almas perdidas. ¿Por qué? Versículo 8, leamos juntos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, si y seáis así mis discípulos. Dios quiere tener por nuestra vida cristiana más frutos. Solamente trabajar en el mundo, solamente cocinando en su familia, para su familia, en su hogar. Sí, está bien. Pero tampoco bien. Primero, nuestro trabajo, ¿qué es? Es predicación. Es evangelio. Para evangelizar estoy trabajando en el mundo. Para evangelizar, estoy cocinando en mi casa. Para evangelizar, para salvar más almas perdidas. No tiene que valorar mal. Pastor, por mi trabajo no puedo ir a iglesia. Es equivocado. ¿Quiere morir en el mundo? No va a equivocar más. ¿Por qué? Ya nosotros no tenemos mucho tiempo. Ay, quiero decir a todos, primero, para todos los cristianos, sí tiene tres enemigos. Primero, yo, mi carne. Segundo, mundo. Tercero, Satanás. Tú no puedes controlar su carne, no puedes pelear al mundo, ni tampoco contra Satanás. Primero, ¿cómo podemos controlar nuestro cuerpo en la iglesia? Permanece en mí. Estáis limpios por mi palabra. Todos los sanos, todos los cristianos, sí tienen que estar en la iglesia. Por favor, no está fuera de iglesia. Por favor, no está solamente en su casa. Sobre bautizo y Santa Cena, otro domingo vamos a aprender. Eso es último versículo de hoy, último. Leamos juntos. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Y no tardará. Quiero decir a todos los hermanos antiguos y también antiguos también nuevos, no te olvides, nosotros ya no tenemos mucho tiempo, estamos cerca, segunda venida del Señor. Puede tener dolor, puede tener problema, pero no tenemos mucho tiempo. Según Biblia, ¿por qué aún un poquito? Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Quién está durmiendo espiritualmente en su vida cristiana? Si tiene mucha preocupación del mundo, de comer, de beber, de vivir en el mundo, está gastando mucha energía para trabajar, pero domingo y también para bien y si comunión de distrito y también sermón de cebra, está durmiendo porque ya se ha gastado toda energía. ¿Está bien eso? Está mal. Si antes de trabajar, sí o sí tiene que orar al Señor. Dios, por favor, me da sabiduría para orar mi vida, para tener tiempo para llegar a iglesia, sí o sí, para estudiar, para escuchar palabra de Dios, necesita su energía. Con anhelo sí puede entender, pero gasta todo en la iglesia, duerme. Peor con otro pensamiento. Por favor, nosotros no tenemos mucho tiempo. Vamos a ver. Al lado de nosotros hay muchas personas sin salvación. Un poquito vamos a pensar nuestra responsabilidad. Ustedes, ¿por cuántas veces a escuchar el seminario han podido recibir la salvación? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Sin iglesia, ustedes tenían que entrar al infierno. Ahora no hay iglesia, nosotros no podemos predicar. Ahora está pasando problema político, problema de pestilencia. Por favor, oren para iglesia, para evangelio. Sí, muchos hermanos cristianos han predicado. No solamente eso es predicación, eso es, no es trabajo solamente para pastores, encargados. Todos los hermanos sí tienen que predicar. Eso es su trabajo. Primero trabajo es predicación. No te olvides. Mayores, si puede predicar a su familia, puede traer toda su familia, ¿cierto? Predique, por favor. No tenemos mucho tiempo. Vamos a buscar el Salmo capítulo 118. Salmo capítulo 118, versículo 17. 17, leamos juntos. no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Vamos a buscar Salmo 66. Salmo 66. Versículo 16. Leamos juntos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. Contaré lo que ha hecho a mi alma, a mi espíritu. Sin salvación no puede mantener su vida cristiana. No, imposible es. Según Biblia dice, contaré. Predicación es contar a otra persona. Pero sin salvación, ¿yo cómo puedo predicar? Yo he dicho a los hermanos, vamos a salvar, vamos a predicar. Y otros hermanos, si tiene corazón ardiente, pastor, vamos a predicar. Vamos a tener el seminario de la Biblia. Pero otros hermanos, corazón frío. Raro, qué raro, ¿no? En su familia, su mamá, si cáncer tiene, su papá tiene cáncer. ¿Cómo será? Corazón. Para sanar la enfermedad, si puede gastar mucho dinero, pero salvar más almas perdidas. ¿Qué cosa más importante? Evangelio. Ay, tenemos fe. Si hay reino de Dios, hay otro mundo. Incrédulos no entienden. Por eso está muriendo su familia. No puede abrir su boca. Sus amigos están yendo y infieren, no puede abrir su boca. Vaya infierno. Pastor, he dicho unas veces a mi amiga, a mi familia, pero no quiere escuchar. Eso es corazón verdadero de los cristianos. No tenemos mucho tiempo. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para los siglos venideros. Evangelio de Dios, si tiene que llegar a todos los lugares, a todas personas. ¿Qué dice? Abundantemente. En la Biblia hay abundancia. En el amor de Dios hay abundancia. ¿No? Y ahora, ustedes sí tienen que tomar una decisión. Yo voy a cocinar para mi familia, para predicar. Yo voy a trabajar en el mundo para predicar, para evangelio de Dios. Yo voy a hacer todas cosas para evangelio de Dios. Todos nuevos, todos antiguos, hermanos, quiero que tome su decisión. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14, 15. Romanos capítulo 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas? Por favor, llega a su pariente, sus conocidos, Eso es. La orden máxima de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a cumplir. Sí. Nosotros no podemos tener alegría, gozo. Ustedes estaban durante cuarentena. Cocinado, trabajado. No han tampoco trabajar mucho. Pero en su corazón tenía gozo, alegría. Sin iglesia, sin palabra. No. San Marcos. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice 15, leamos juntos. Y les digo, y por todo el mundo, y predicad el evangelio a toda criatura. Orden. La orden máxima de nuestro Señor Jesucristo. Cada persona, cada cristiano, si tiene que entender, tiene que tomar. No puedo obligar a ustedes. Solamente estoy buscando, compartiendo con palabra de Dios. Sí, los hermanos, si puede tenerme como excusas, pretexto. Pastor, he intentado, pero no quiere escuchar. Yo no quiero tener problema en mi familia, entonces yo dejé para predicar. Vamos a buscar Antiguo Testamento, Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3, versículo 11. Ezequiel. Capítulo 3, versículo 11. Leamos juntos. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo. Hablaré y diles. Así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen y dejen de escuchar. Cualquier situación. Quiere escuchar o no quiere escuchar. Es más importante tu corazón. Más importante tu oración ante Dios. Dios escuchará. Pero no deje su predicación, su evangelio. Trae su familia a la iglesia. Para tener paz, para tener gozo, alegría. Sí. Vamos a entrar juntos al reino de Dios. Último versículo de últimos, último. No voy a buscar más. Salmo capítulo 71, perdón. Salmo capítulo 71, versículo 15. 71, 15. 71, 15. Leamos juntos. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Todo el día. Quiero que todos los hermanos prediquen todo el día. Viven. Quiero que todos los hermanos vivan con evangelio de Dios para ti. Gracias por escuchar el seminario todos los días. Hoy es su último día de seminario. Estoy orando para tener otra vez el seminario de la Biblia. Dios, quiero que Dios nos da buen tiempo y más oportunidades. Felicito a los hermanos nuevos y también quiero decir a les bendiga. Dios les bendiga. A todos los hermanos. Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias por sus enseñanzas, por salvación y evangelio. Antes de recibir salvación no hemos entendido nuestro destino eterno, Dios, y ahora hemos entendido nuestro destino, hemos entendido, y también ahora sí tenemos salvación eterna por la sangre de Cristo y también por su sacrificio. Dios, por favor, ayúdanos para permanecer en nuestra iglesia, para crecer nuestra vida cristiana, para tener victoria por guerras, primeramente contra mi cuerpo y contra mundo y contra Satanás. Somos débiles y necios, por eso necesita para nosotros palabra de Dios y la iglesia que es su cuerpo. Cuide cada vida y también Dios nos da más tiempo para tener el seminario de la Biblia y también para tener comunión de distritos y grupos con nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo. Bendice Dios, bendice a todos los hermanos de nuestra iglesia, toda iglesia de Bolivia y todo el mundo. Gracias por todo. Oramos en nombre del Señor Jesús. Amén.